Listo, ya está perfecto. Bueno, entonces voy a entrar en materia. Dale. Uno de las características para mí de un buen, no sé, escritor de cómico, dibujante de cómics, es que tiene personajes como inolvidables y tiene varios muy desarrollados. En tus historietas, digamos, hay muchos personajes desarrollados y como, no sé, Fellini, Enriqueta, esos son mis preferidos. Olga, Martincito, bueno, pero digamos que muchas veces no se relacionan uno con el otro. No, sí. Exacto, pero hay unos personajes muy, muy desarrollados. ¿Cómo es esa creación de personajes para ti? Y es rara, pero primero voy muy por intuición, ¿no? Cuando empiezo a dibujar un personaje, no sé, esto va a quedar seguro, esta es Enriqueta, que yo dentro de 8 años voy a seguir dibujándola. Es como, sería lindo dibujar una niñita, a ver qué pasa, y la dibujas. Y como con Enriqueta o con Olga, o qué sé yo, de repente ves que te divertió dibujarla una vez y querés ver qué pasa si la pones en otro lado. Y que después querés ver qué pasa si la pones en una hamaca. Y después querés ver qué pasa si le preguntas algo. Entonces empezás como a tirar de un piolín, como si fuese un suéter viejo, y vamos tirando de la lana. Y algunos siguen dando todo el tiempo lana. Y otras cosas, tirás un poquitito y se corta el piolín ahí enseguida. Así que es un poco eso, buscar por intuición, esto me parece que puede ser divertido este día, y después vas viendo, che, a ver si sigue dando. Cuando inventé a Olga, por ejemplo, sí, no habré estado muy especialmente creativo y no sabía bien qué. Bueno, digo, qué día, Olga. No sé por qué, no conozco a ninguna Olga, no es una palabra importante en mi vida. Me pareció que era gracioso. Entonces, pero cuando le dibujé 2 o 3 veces, pensé, bueno, no voy a poder hacerle muchos chistes a un personaje que solamente dice Olga, así que veré hasta dónde da y ya voy, creo que más de 100 chistes de Olga dibujados, o sea que nunca sabes para dónde va a funcionar la cosa. Sí, digamos, o sea, y a veces como que toman vida propia, ¿o no? O sea, Y se van van de uno, a como... mí siempre me encanta, ¿no? Esas cosas que te pasan, que por ejemplo cuando alguien te pide que dibujes a Fellini, ¿no? Entonces sentás, haces un redondel y están mirando, haces otro redondel, o cuando te piden un dibujito, ¿no? Y yo hago 2 redondeles, y cuando ya le hago una oreja, escuchas, ¡ay, Fellini! Y entonces es como que en ese microsegundo se transformó de 2 redondeles, ¿sí? Para la persona esa, en este otro personaje. Claro. Y la gente empieza como a separar, una vez que tienes personajes más o menos conocidos, empieza como a separar los personajes del autor. Y eso está buenísimo cuando pasa, pero es muy raro. Un montón de gente te dice, pero es genial Mafalda, que es tan inteligente, y es una niñita tan chica y tan inteligente. Es un tipo de 30 y pico de años, Mafalda. No es una chica de 8 años hablando de Vietnam, es un tipo que tenía 35 años, leía el diario todo el día y decía, esto es horrible. Pero Claro. entonces la gente hace como esa especie de como Disociación. disociación y de repente. Y es la mejor manera de leer historietas, es como Claro. realmente entender el chiste. Para mí la diferencia es como la gente que va a ver Jurassic Park y tenés el que dice, qué interesantes los efectos especiales, y tenés el que dice, ah, un dinosaurio. El que se asusta con el dinosaurio es el que entendió cómo ver la película, y el otro será muy inteligente, pero es medio un tonto también, ¿viste? Al no entrar en el juego. Claro, no se Así la está que, gozando de la sí. forma. Te están proponiendo un juego y vos te estás pensando que tenés que leer las explicaciones. Ya, bueno, digamos a mí como una persona que me encantan las historietas, siempre me ha entregado esa parte como del, o sea, eso que tú estás diciendo que no le debe interesar a uno, pero finalmente uno siempre se pregunta por eso, como, ¿cuánto tiempo se tardó esta persona dibujando esto? O Claro. sea, ¿cómo fue eso? ¿Lo dibujó? Yo me pregunto siempre, ¿lo dibujó en un papel así o cogió y compró otra cosa? O sea, ¿cómo es tu proceso de creación ya Claro. física de las historietas? Vamos a usarte lo gráfico para que entiendan. Yo a la mañana hago un cuadrado así en un papel y lo miro. Y estoy medio dormido, tengo un mate ahí, entonces me tomando el mate, diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy todavía confundido de los sueños. Y digo, bueno, a ver si hacemos Olga hoy. Y que, bueno, la pongo en la cama y no sé qué. Entonces empiezas como a bocetar en lápiz. Y después, este, la verdad que no me acuerdo cómo se me ocurren los chistes, pero este se me ocurre que me gusta la nieve. Y como en Buenos Aires no nieva, siempre que alguien está soñando, trato de que nieven los sueños. Estupidez mía. Y entonces, bueno, habré querido dibujar nieve ese día, entonces, bueno, ¿cómo hago para, bueno, lo del sueño? Entonces, Olga, al ser imaginario, puede estar del lado afuera y puede estar del lado adentro, ¿no? ¿No? Claro. De los sueños, así que, y ahí terminó el Y chiste. luego empiezas a hacer la parte del Después hago la dibujo. tinta Ajá. y por último paso la acuarela y el último paso es como las sombritas así. Y puedes tardarte una mañana y... Y depende de la tira, algunas tiras descubrí que hay como algunos cosas que uno va aprendiendo, el oficio, zaraza, o sea, pero que en verdad es que cuando no tenés tiempo te das cuenta que si dibujás un pingüino en la Antártida tenés Ajá. muy poco que dibujar, ¿entendés? Pingüino Ya. chiquitito así, unas montañitas acá, listo, ya está. Sí. Y ponés algo como sobre la soledad y el minimalismo. Y el arte por el Claro, los días arte. que tenés tiempo tenés más trabajo. Bueno, digamos, eso me lleva a las otras dos preguntas que iba a hacer. Y era una, bueno, tú dibujas muchos personajes esperpénticos, podría ser la palabra, como monstruosos, como de los sueños. ¿De dónde salen? Por ejemplo, ahora me diste una idea, que es que te levantas y Me estás levanto medio dormido. confundido. Y sí, de verdad, por un lado, de cierto nivel de imaginación que uno tendrá, ¿no? Yo cuando era chico me hice un libro para chicos que se llama Lo que hay antes de que haya algo, que es un cuentito así de 20 páginas, y es sobre un chico que a la noche los padres le apagan la luz. Cuando se va a dormir, buenas noches, sueña con los angelitos y te Sí. apaga la luz. Y a mí me pasaba que cuando era chico, como no veía más el techo cuando apagaban la luz, pensaba que desaparecía el techo. O sea, me imaginaba, o sea, miraba y decía, si no lo veo, claramente no está. Esto es un recuerdo de cuando tenía 4 años, ¿no? Y me imaginaba que bajaba un tigre así en espiral. Habría visto un tigre en la televisión ese día. Y de ese recuerdo hice como el cuento. Entonces se ve que hay como una imaginación así medio ensoñada que tengo. Sí. Y por otro lado también tengo muchas influencias de cosas que me gustan, ¿no? A mí esto puede ser perfectamente un resultado entre, primero Han Solo, que era un muñequito que yo tenía en el colegio, que era como mi amigo, lo ponía en el delantal con las manitos para afuera para que no se ahogara así. Después hice también, pero también acá seguro que hay Maurice Sendak, que me gusta mucho, que es un dibujante que hicieron la película A donde viven los monstruos. Sí. Bueno, hacer un libro para niños que me encantaba y que lo tenía por ahí. Monsters Inc., que seguramente también está Sí. ahí. ET, ¿por qué no? Hay toda una mezcla de cosas De que uno fue cosas. viendo Sí. y viste, son todo lo que consumís como alguien que le gusta el arte, entonces que lees novelas y ves películas y vas al teatro y tal. Es como herramientas que metes en el cerebro. Sí. Y después el truco, o sea, la honestidad pasa por no querer hacerte el disimulado y en verdad estar copiando la idea de ET. Sino que con todas las herramientas que vos tenés, transformarlo a algo que sea tuyo y que sea. Estás diciendo algo que salga de vos, ¿no? Que sea personal. Sí. Así que viene un poco por ese lado. El La parte más. Sí, pero no sé, salen bichos raros. Claro, muy Esa es la raro. tercera explicación y son bichos raros. Bueno, y por ejemplo, otra de las tiras también que a mí, por ejemplo, más me impacta es la que ya hablaste de los pingüinos. Esa, o sea, ¿eso qué viene? ¿Eso viene de qué? ¿De una obsesión con la Antártida? Yo fui a ver los pingüinos cuando tenía 12 años con el colegio, un viaje de egresados de Ajá. séptimo grado, nos mandaban a Península de Valdés a ver los pingüinos y la verdad que me encantaron. Nunca me imaginé que iba a vivir de pingüinear las historietas argentinas, pero cuando empecé a dibujar pingüinos, que me parecían ya gracioso de por sí el animal, es como muy chaplinesco, tiene como una Sí. especie de elegancia berreta, ¿no? Porque lo ves así muy bien pinchado, pero camina como Chaplin. Sí. Y entonces empecé a dibujarlos y me pareció raro que no hubieran inclusive más pingüinos, porque es un bicho sudaca, ¿viste? No tienen los yanquis. Entonces, mira, ¿por qué hacen Chili Willy los americanos, no? Tenemos que ser nosotros. Y ahí empecé a meter los pingüinos y me gustaba también la idea de un personaje que fuese como genérico, comunitario, que no fuese un pingüino, sino como una masa de pingüinos. Y después que los Sí, duendes es lo mismo, tipo, también los duendes, una masa sí. de duendes o las ovejas. Exacto. O sea, me gustan los personajes que son puntuales y también me gusta esta especie de... Como los personajes grupales, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, también hablas de referencias. Bueno, hay muchas referencias, digamos, del arte en tus cómics, ¿no? Sí. Pues está Picasso, está Fellini. Sí. Pero también hay una relación tuya con la música argentina de este momento. O sea, tú tienes carátulas de Calamaro, de Kevin Johansen. Has tocado, o sea, han hecho como conciertos en show. Vivo. Acá apareció por tecnología. El último recital que hizo Kevin acá, yo estaba en casa con Skype y apareció a mi cabeza gigante como el Gran Hermano de 1984. Este, también participas en un programa con Lisandro Aristimuño a veces. Y con Lisandro en la radio, sí. Es que... ¿Cómo es esa relación con la música? ¿Es fortuita? Como... No, los dibujantes somos todos muy melómanos. Ajá. O sea, a alguno le gustará más el tango, a otro le gustará más el folclore, a otro el rock and roll, pero como dibujas todo el día solo, la música es como muy necesaria, ¿no? Uh-huh. Es un sonido feliz mientras música. Y entonces todos somos muy melómanos y... Siempre escuché mucha música, fui a muchos recitales y tal. Y cuando empecé a publicar historietas, yo publicaba en el suplemento joven del diario Página 12, una que se llamaba Bonjour, y me pedían que dibujara músicos, entonces dibujaba los músicos que me gustaban, así que ahí no me importaba si fueran conocidos o no. Ya hice historietas con Calamaro y con Kevin, que venía con su primer disco, y lo escuché, me gustó, lo metí en historieta. Y ahí me invitó Kevin a un recital. Y después nos quedamos amigos charlando, después era su cumpleaños, veniste a cumpleaños. Y después nos hicimos amigos y nunca pensamos que íbamos a trabajar juntos ni nada. Sí. Pero devino en esta amistad ya, la verdad, hacemos giras por el mundo. Y me pasó lo mismo con Lisandro, me pasó lo mismo con Pablo Dacal, con Rubín. Son todos músicos del tipo de música que me gusta a mí, ¿no? Medio de cantautor, de un tipo con una guitarra contando cosas. Y como yo soy muy de cuando algo me interesa, voy ahí a meter la nariz, uh-huh. Te enganchás. Claro. Quedás del otro lado, te metes dentro de la jaula con el león. Sí. y es muy divertido. Yo todavía me pellizco que le hice una tapa a Calamaro. Claro, eso es. Me pellizco que laburo con Kevin. Son cosas que, viste, son pibes que yo admiro. Y me pasa que una vez que te haces amigo, Lisandro, te haces amigo y es como otra persona normal en tu vida con la que charlas y hablas de pavadas, y después lo ves en un recital y ahí decís, este pibe es buenísimo, ¿qué haces siendo mi amigo? Y después tienes que rehacerte amigo de nuevo. Claro. Pero es gente muy interesante, el músico argentino. Y ahorita van a estar tocando Lisandro y Pablo Dacal, van a estar aquí en Bogotá. Vayan. En 2 semanas. No se lo pierdan porque son para mí. Es muy lindo cuando tenés esos tipos que tienen 20 y pico, 30 años y sabés que dentro de 20 años son, ¿entendés? Cerati, Charly García, Calamaro, son estos pibes. Sí, como que a veces tienen la historia. El talento, tienen todo y van a ser. Pues es que por ahí el mainstream ahora en Argentina pasa muy por como lo que ponen las radios, que antes la radio era como más un resultado de que algo estaba bueno. Sí. Entonces lo ponía en la radio. Ahora es más como que hay un sello que empuja una música. Entonces estos pibes hacen su carrera por medio fuera del radar, pero son... Okay. No, anda a ver lo de Lisandro y agarrás 2 pájaros de un tiro. Bueno. Cerati y Sabina. Ahora tus historietas están en grandes periódicos de Latinoamérica, en 2 grandes periódicos, La Nación y La Folia de San Pablo. Sí. ¿Cómo llegas a eso? O sea... ¿Te contactan los periódicos? Generalmente sí, yo soy muy vago para estar ahí llamando y mandando cosas. Y... Entonces, si alguien quiere mis historietas, que me llame. Sí. Acá, queridos amigos del Espectador. Yo ya les he hecho cuña, por favor. Somos baratos. Sí. Es barato, barato. Se llama Linier, por favor, incluyámoslo en el periódico. Pero es lindo cuando te publican en otros idiomas, es como... ¿Y quién hace la traducción? Y en Brasil la hace, yo tengo varios libros publicados ahí, entonces la editorial que me publica les traduce las historietas. Ajá. Pero por ejemplo publiqué ahora Macanudo, salió en Italia, en Francia, y salió, el último fue en Checo. Wow. Me invitaron a Praga a presentar el libro, que era una situación desopilante para mí, pero... Esas cosas que de nuevo vas por la calle caminando, está nevando en Praga y decís, ¿qué hago acá? Bueno, y por último, tengo una súper inquietud y es por qué tú decides retratarte a ti mismo, uno, y por qué como un conejo. Sí. Retratarme a mí mismo porque en Macanudo me gusta que tenga muchos registros de humor diferentes. Entonces, hay un día que es tierno, hay un día que es absurdo, hay un día que es observación, hay un día que es de humor negro. O sea, me gusta que sea variado porque entonces agarrás al lector desprevenido. Nadie, viste, hoy es una... ¡Ay, qué fue esto! Y en el humor, la sorpresa es como un factor muy importante. Y en el arte también, ¿no? Sí. Y entonces, y hay un tipo de humor que me gusta mucho y que me divierte mucho, que es el humor autorreferente. O sea, yo la mitad del tiempo estoy haciendo chistes de mí mismo. Y entonces me gustaba la idea de meter esos chistes. En la época de Bonjour me dibujaba a mí con mis rulitos y mis anteojos. Sí. Y me daba como una vergüenza ese evento, entonces todo el tiempo me maltrataba. Siempre terminaba yo llorando, me iban a echar del día, no sé, era como un tarado. Y yo creo que venía medio de la vergüenza. Y en un viaje a Berlín me invitaron con varios artistas y tenía que hacer un laburo ahí. Y como estaba rodeado de artistas, pensé, es más artístico si me dibujo como raro, como un conejo. Y yo dibujaba historietitas con conejos antes de entrar a la página. Entonces dije, bueno, un conejo me sale así fácil. Sin pensar de nuevo mucho en lo que implicaba ni nada. Y después en ese viaje me empezó a divertir esto de poner anecdotitas verídicas en formato histórico. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer en el diario. Y me divirtió y después se transformó en un blog que hice, que ahora estoy por sacar un libro, que se llama Cosas que te pasan si estás vivo. Y es que me gusta mucho ese sentido del humor. Me gusta el tipo que hace stand-up y cuenta su como vida lo que con le sus pasa hijos, y claro, la absurdez. Y hay cosas que son muy graciosas y están ancladas en la realidad. Uh-huh. O sea, a mí un día vino un sobrinito vestido del hombre araña, tenía 5 años, y me dice, Ricardo, tengo un chiste para que dibujes para el diario. Ah, como bueno, dale, decime. Y me dice, es una araña... No, fuera, es un gato arriba de una patineta, un skate, arriba de un avión. Ay, se moría de risa. Y dice, ¿cómo? Y me dice de nuevo, entonces le digo, es tan absurdo que lo voy a dibujar, es una genialidad lo que me vas a decir. Dadaísta puro, así que vamos a hacerlo. Entonces lo dibujo y lo publico en el diario, pero eso si yo invento ese chiste, no es gracioso. Es gracioso que vino un chiquito y en serio me dijo, está absurdo. Claro. Y después cuando salió en el diario, la mamá todo excitada le dice, mirá, saliste en el diario. Y el chico dijo, claro, sí, se lo dije. Eso está más de lo más normal del mundo, obvio. Claro. Y digamos un poco como que las historietas están llenas de... O sea, la historia de las historietas está llena de animales. Y después yo tuve la suerte de conocerlo a Matt Groening en Buenos Aires porque... cosas de la vida, resulta que Matt Groening se puso de novio con una amiga de mi hermana. Entonces un día mi hermana me llama y me dice, che, Ricardo, acá hay un señor que dice que te quiere conocer. Y yo como, típico, otro más que me quiere conocer, que se llama Matt Groening, el de los Simpsons, ¿lo conoces? ¿Qué? Así que fuimos un par de veces a comer y todo, y le hace mucha gracia que me dibuje como conejo, así que... Porque él se dibuja a sí mismo como conejo también. Claro. Pero después hay otros, Louis Trondheim se dibuja como un pájaro, y yo creo que todos es por lo mismo, porque sienten que están haciendo un personaje. Como creando una distancia también. Sí, como ir a una fiesta de disfraces, ¿viste? Que puedes hacer los papelones con más entusiasmo. Claro. Entonces, la verdad es que me gusta estar ahí en la lista con Matt. Muy bien.